Buenos días. Programa número 29 de compañeros de clase de este año. Ah. Y estas líneas editoriales no van a hablar de las elecciones. De eso lo dejamos para dentro de un ratito, que vamos a juntarnos a charlar largo y tendido sobre qué pasó y qué vamos a hacer. Yo vengo a traer preguntas. Bueno, esta editorial va a hablar sobre el imperialismo, sobre Estados Unidos en particular y en general, porque son el particular y el general, más o menos. Ayer, o en estos días, se conoció la noticia de que Estados Unidos envió un contingente de tropas a Siria. Dicen, para que no nos preocupemos, que no van a combatir, que van a asesorar. Y no nos preocupamos. Nos preocupamos el doble cuando nos dicen que no nos preocupemos. Mandaron tropas a Siria. ¿Por qué mandaron tropas a Siria? Dicen que para asesorar a aquellos que combaten al Estado Islámico. En principio uno podía pararse desde el derecho internacional y preguntarse, ¿el gobierno sirio les pidió ayuda? Porque digo, mal o bien, con toda la bronca que nos da y con todo lo hijo de puta que puede haber sido Álvaro Uribe y compañía, digo, Colombia le pidió a Estados Unidos ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Y así fue como terminaron las bases del Plan Colombia y todo eso. Pero parece que en el derecho internacional pasa lo mismo que en el derecho local. Todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos más iguales que otros. Y seguramente eso tiene que ver con poder, seguramente tiene que ver eso con, sí, básicamente con poder, con peso económico, político, militar. No nos preocupemos porque solo van a asesorar. En principio uno podría pensar cómo se están metiendo en la interna de Siria, porque esos grupos van a asesorar, esos militares van a asesorar a algunos grupos que combaten al Estado Islámico, pero también combaten al gobierno de Bashar al-Assad. Personaje al que no queremos defender para nada, pero es el gobierno legal de ese país. Nos guste o no. A los demócratas occidentales y cristianos. Ya sabemos cómo sigue esta historia, ¿no? La vimos, esta política. Aquellos que somos un poco más viejos y nos acordamos, lo vimos en Vietnam, lo vimos en Guatemala, lo vimos en Grenada, lo vimos en Panamá, lo vimos en... y siguen las firmas, ¿no? Empiezan. Manda un contingente chiquito que solo va a asesorar. Pero ese contingente chiquito está en el terreno. Y hay gente, desgraciadamente, que le tiene bronca a los yanquis y a los milicos yanquis. Nosotros también le tenemos bronca y estaríamos puteándolo. Si viniera un contingente militar acá, alguna piedra le tiraríamos. Entonces, claro, lo atacan. Hay que defender a los muchachos. Entonces viene el contingente medianito para defender al contingente chiquito. Y el contingente medianito ya porta armas un poquito más grandes que el contingente chiquitito. Pero también lo atacan. Y allá en Medio Oriente hay mucha gente armada. Para bien o para mal, no lo sé, pero o no es tema para discutir ahora qué pasa cuando los pueblos se arman. Si en Medio Oriente se arman los pueblos o se arman grupos terroristas, qué sé yo. Habrá que discutirlo profundamente. No son lo mismo los kurdos que el Estado Islámico, el PKK y qué sé yo. Quilombo importante, ¿no? La OLP, Hamas, Hezbollah. Digo, hay un montón de nombres, ¿no?, que aparecen. Al-Qaeda se puso de moda. Muchos generados por el mismo imperialismo para jorobar a los movimientos más radicalizados de izquierda y después se le terminan volviendo en contra. Caso Hamas con Israel o caso Al-Qaeda con Estados Unidos. Pero volviendo a la historia que estábamos contando, después del contingente medianito que es atacado, viene el contingente más grande. Y cada vez vienen con armas más pesadas y con más gente. Y así se quedan Irak, Afganistán, Pakistán. En América Latina, historias de intervenciones algunas fallidas como la de Bahía de los Cochinos, fallidas por la defensa del pueblo cubano, ¿no? Pero bueno, parece que el imperialismo actúa así, ¿no? Porque, se cagan en todo. Digo, de Rusia podemos decir lo que queramos. A mí no me gusta esta Rusia. Podría haber... tenía muchas simpatías con lo que era la Unión Soviética, a pesar de todas las críticas. Esta Rusia políticamente no es aquella Rusia con la bandera roja y el martillo y la hoz y la estrella amarilla. Es otra Rusia. Sin embargo, Siria le pide que intervenga Rusia y por eso manda tropas. Por lo menos tiene la excusa de que el gobierno se lo pidió. Y aparte, cuando bombardean al Estado Islámico, favorecen al gobierno de Siria, que a Estados Unidos no le gusta. Por eso Estados Unidos tiene que mandar tropas, porque Rusia se le metió primero. Entonces, hay un juego de geopolítica que no nos gusta desde ningún lado, pero menos con la historia que tenemos y conocemos de las intervenciones del imperialismo. Porque también intervienen de otras maneras, ¿no? Digo, acordémonos de Chile, donde no intervienen directamente, pero en el 73 le arman el golpe de Estado a Salvador Allende. Bahía de los Cochinos, que le fracasó. Tantas y cada una de las injerencias en los asuntos internos de los países de América Latina al que conciben como su patio trasero. Estaba pensando en Cuba y en el bloqueo también, en el imperialismo. ¿Para qué? La puta madre, ¿no? Digo, restablecen relaciones con Cuba, lo cual es un triunfo de la revolución, con todas las dudas y los problemas que eso puede tener, que nos puede generar, pero que Estados Unidos tenga que decir vamos a negociar con Cuba, es un triunfo de la revolución cubana. Sin embargo, vamos a negociar, pero el bloqueo no lo levantamos. Y no importa que en las Naciones Unidas perdamos 191-2. Porque claro, Estados Unidos no está solo. Tiene su aliado permanente e incondicional en Israel. Y ojo que Netanyahu está un poquito enojado con Obama porque no es tan de derecha como él quisiera. Digo, a mí me cuesta decirle de izquierda. En Estados Unidos dicen que Obama es de izquierda. La verdad, me cuesta un poquito decir de izquierda. Pero bueno... ¿se acuerdan cuando estuvo ahí en Estados Unidos que fue con los republicanos más de derecha a hablar en el Congreso y lo criticó a Obama y qué sé yo? Bueno, igual Israel es su aliado incondicional, 191-2. Sin embargo, el bloqueo se mantiene. Digo, aunque pierdan 191-2, el bloqueo se mantiene. Y el bloqueo se mantiene y la injerencia en Venezuela y el apoyo a los opositores que buscan desestabilizar con golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, otra vez sopa. Digo, si queremos que pase algo distinto, tenemos que empezar por no hacer lo mismo. Y entonces dependerá también de la lucha de los pueblos, de cómo los pueblos se le planten al imperialismo y le digan no, basta. Acá no. ¿No? Digo, como Hugo Chávez, que a algunos le caía mal porque decían que era medio negrito, cabeza, esas cosas que hacía de expropiese y esas puestas en escena que hacía, a los que son políticamente correctos les caían mal, ¿no? Sin embargo, Venezuela se le plantó. Si algo... quien les habla puede rescatar de las políticas kirchneristas es las relaciones internacionales, el alineamiento con América Latina y el tratar de mantenerse con cierta independencia en relación a Estados Unidos. Después habrá que discutir si está bueno ponernos al servicio de otro nuevo imperio, pero bueno, se abren muchísimos temas. De todas maneras, Yankees, go home. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, ya estamos al aire. ¿Cómo andan? Andrea, Alejandro, ¿qué tal? Compañeros, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Recién fuera del micrófono vos preguntabas, ¿podíamos pensar que puede ser de otra manera? Y la verdad que no. Y a mí me cuesta un poco darle vuelta a esta cuestión porque digo, está bien, uno termina cayendo en una generalidad, pero el imperialismo es el imperialismo y creo que cada vez va a estar peor porque necesita... Sí, como más como por... gato en bolsa, digamos, a medida que el capitalismo empieza a tener cada vez fisuras más estructurales, el imperialismo... Sí, podríamos pensar que, por ejemplo, la región que más expectativas había generado, que era América Latina, en relación con los movimientos, ahora estamos en un momento en donde, vamos a decirlo en términos argentinos, estamos en el periodo alviarista, no en el periodo irigoyenista. ¿No? Digamos, porque se sigue hablando de, qué sé yo, los movimientos nacionales y populares, pero con Dilma fuimos para atrás, con en la Argentina vamos para atrás, con Tabaré vamos para atrás. Vamos para atrás significa, son versiones más de derecha de los gobiernos nacionales populares, ¿no? Sí, pensaba en esto que vos decías, bueno, hacen toda la parafernaria en Cuba en relación al bloqueo y después terminan no cediendo ni un tantito así. Claro, a restablecer relaciones, ¿no? Digo, bueno, no el bloqueo. Es cierto, tenés razón. Y también pensaba, bueno, toda la línea de golpes blandos que se están dando en América Latina tiene que ver con ya no montarse detrás de toda la estructura militar, sino usar otras maneras de dominio que son más sutiles, que son más aceptables por... Sí, digamos, el Kissinger del 73 generando y armando el golpe en Chile, hoy es mucho más sutil. Digo, no hay un tipo que sea, no sé si ideológicamente son lo mismo, me parece que han cambiado las formas. En ese sentido creo que van aprendiendo, ¿no? De sus errores, porque... Sí, creo que se van volviendo más sutiles y que en esa sutileza también tiene que ver con el proceso histórico, también tiene que ver con el rechazo que en los pueblos eso genera o ha generado, también, digamos, se van sofisticando ellos y deberíamos estar sofisticándonos un poco nosotros. Sí, el tema es que a nosotros siempre nos agarra divididos. Nos cuesta tanto, ¿no? Sí, me parece que, bueno, hay que pensar más en términos de ir generando... digo, básicamente... Esto es correlación de fuerza. Es correlación. Y entonces hay que generar correlación de fuerza. Entonces, ahí hay veces que algunas actitudes principistas o algunas cosas no ayudan, porque, digo, en función de esto hay que ver en esto cómo genero una alianza que me permita enfrentar al imperialismo, aunque después en esto otro me esté cagando a puteada todo el tiempo. Eso es difícil, ¿no? Pero sí es difícil, si no nos ponemos a poner de acuerdo y Zamora llama a votar a... Digo, nos metemos en las elecciones por ahí, sí. Pero en Capital, Zamora, que va sin candidato a presidente, llama a votar en blanco en lugar de llamar a votar al FIT. Estamos al pedo, digo, ¿no? Digo, si ni entre quienes que decimos que queremos la transformación y qué sé yo, Zamora en la elección pasada, digamos... Yo me pareció que había leído al revés, que apoyaba al FIT. No. Zamora fue como candidato a diputado con lista propia, con boleta eso sí, corta. Eso sí. Y no tenía candidato a presidente. Oh. Y llamó a votar en blanco. Ah, no sabía eso. Tenía entendido todo lo contrario, va. Y la verdad, digo, me parece que va contramano de las necesidades del pueblo, digo, más allá de que va en el mismo sentido de la historia de la izquierda en la Argentina, ¿no? Con divisiones, sectarismo, miradas cortas. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Sí, muy difícil. Pero bueno, si en esto tan chiquito se hace difícil, imagínate enfrentar al imperialismo, ¿no? Es un problema. Más cuando encima los enfrentamientos al imperialismo, digo, igual habrá que ver porque digo nosotros los conocemos a partir de la prensa burguesa, ¿no? Pero cuando pareciera que el enfrentamiento al imperialismo es el terrorismo. Ahora, por ejemplo, del PKK en el Kurdistán no se habla. Nada, claro. Del Frente Polisario en el Sahara Occidental no se habla. De tantos y unos movimientos que tienen raíces grandes en el pueblo y que de esos no se habla. Uh-huh. Entonces, ahí hay un problema. Sí, sí, es cierto. Eso también hay un manejo de la información, por supuesto, que está en manos del poder y eso... Pero bueno, tenemos un programa con un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Tenemos, vamos a entrevistar a Marta y a Pablo y Marta, Marta y Pablo Ibarra. Yo siempre pienso en Marta Verdaguer, los que lo conocimos como docente. Está bien. No, pero ella se reconoce como Marta Ibarra, alguna vez lo hablamos al aire esto. Yo ya les digo los padres de Facu. Pero bueno, vamos a hablar con ellos en relación a la actividad que hubo el viernes, no ayer, sino el viernes de la semana pasada. Allí estuvimos con los chicos de la escuela, interesante. En el Riglos con el tema de la señalización. Vamos a hablar de las elecciones, tenemos dos columnas, Jónica y Dórica. O Dórica y Jónica. Sí, no sé, tendría que algún arquitecto o alguien que me dio otro nombre de tipo de columna, porque ya esto de la Jónica y la Dórica... Está muy gastado. Jónica, Dórica y Corintia son las tres que dije siempre. Digo, pensemos en alguna otra. No sé, esa que viene toda enrollada como la casa de Tucumán. ¿Cómo se llama? No tengo la menor idea. ¿Algún maestro mayor de obra, arquitecto, alguien que nos ayude? Bueno, columna de formación docente. Así es. Vamos a tener hoy acá de la mano de la compañera Andrea. Y tenemos las noticias para que todo esto entre... Me parece que debemos ir ya a las noticias. ¿Te parece, León? Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos y comenzamos con las noticias, Alejandro, internacionales. ¿Cómo no, Marcelo? Bueno, Obama, como ya lo anunciaste, envía tropas de élite a Siria. Igual que en Vietnam y otros lugares, va a enviar primero asesores. Evo Morales fue a Nueva York para buscar inversiones extranjeras, alentado por los llamados... imperialistas que ven en Bolivia un país que ha afianzado el capitalismo. En realidad decimos esto porque no realizó ninguna reforma agraria y lo que hizo fue la continuación del MNR de 1952, aunque utiliza una fraseología fuertemente anticapitalista y antiimperialista. Si bien no hay grandes novedades con respecto a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, detienen a un alcalde y a un capo narco implicados. Veremos si son condenados. Continúa el acosamiento de la derecha brasileña. Esta vez, Fernando Henrique Cardoso dice que Dilma Rousseff debe renunciar por su baja popularidad. En la actualidad, el 49% de catalanes está en contra de la recesión con España, contra un 41% que sí está a favor. El principal referente de Podemos se reunió con Rajoy y criticó al gobierno español. En lo que va del año, hay 3.329 refugiados ahogados, más que en todo 2014, donde hubo 3.279 muertos, incluyendo 4 niños. Nacionales. A los llamados oportunismos electorales de Macri se agrega ahora el arrepentimiento de Michetti por haber votado en contra del matrimonio igualitario. Scioli estuvo en San Martín junto al intendente Catopodis, quien se pasó al masismo y ahora volvió. Asimismo señaló que el 82% móvil se aplicará a la categoría de los jubilados que cobran la mínima, contradiciendo a la propia Presidenta de la República, que dijo lo contrario. Si bien no hay información oficial, la conducción del SUTEBA volvió a paritarias y tiene ya reuniones con la encargada de la educación provincial, que Vidal tiene ya en funcionamiento. Entre el 3 y el 18 de noviembre, 12.000 estudiantes de la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Rosario y Tucumán participarán de un encuentro en Chapad Malal sobre el plan Jóvenes y Memoria. Serán acompañados por docentes comprometidos con el tema y varios de ellos están en este programa. El dólar legal está en 9.56, el Blue 15.75, el Banco Central, que vendió ayer 60 millones de dólares, cerró con sus reservas en 26.961 millones de dólares. Siete represores recibieron en Paraná, Entre Ríos, un promedio que va de 25 años de reclusión hasta cadena perpetua por delitos, entre comillas, contra 52 desaparecidos en esa provincia. Información que nos llega del encuentro colectivo docente. La SUTEBA Multicolor están pensando una masiva reivindicativa de la primera semana de diciembre, una movilización. Desconocemos el lugar, pero suponemos que es en La Plata. Trabajadores del supermercado Día, por medio, toman local, que está en Nazca, al 1600 de la ciudad de Buenos Aires, en defensa de sus fuentes laborales. La Santa Alianza Burocrática, hay una foto de Moyano, Venegas y Macri, no espera el balotaje. Se realizó una reunión a la que asistió un sector de la burocracia sindical y con Macri, y van por el sindicato único por rama, vieja aspiración bandorista, porque una de las razones de la permanencia de la burguesía sindical es la cuota sindical. En Mar del Plata, dos jóvenes gays fueron atacados por la patota en la que intervienen conocidos ultraderechistas xenófobos como los nazis Arroyo, que ganó las elecciones a intendente, y Pampillón, conocido nazi de la zona. Ayer se realizó una concentración por el asesinato de Diana Zacayán en la Fiscalía de Instrucción número 4, Viamonte 1147 de la CABA, a las 12 horas. Locales. Bueno, esperamos tener de visita alumnos de quinto segunda sociales del turno mañana, quienes participaron de la confección de un mural en Tadim, el taller protegido municipal, el jueves y el jueves último, que no se hizo por inclemencias del tiempo, y de una maratón además que se efectuó ayer en el Mariano Moreno, con la dirección respecto al mural de la profesora Ona y la colaboración de la profesora Aristo. Agregamos como noticia local: mañana los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria número 35, junto con Moreno por la Memoria, realizan una peña en Barroco, que queda en Colectora, Mano Provincia, entre Puente Nieco y Franklin. Era antes un bar de motoqueros, ahora es un lugar así para ir a tomar algo y para escuchar música y eso. Organizan una peña para juntar plata para los pasajes para ir a Chapad Malal, ya que para que los alumnos puedan viajar a Chapad Malal a presentar sus trabajos

Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bloque de historia. La explotación debe cesar. Las revoluciones en la historia. Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Juan? Buenos días. Como la presentación indicaba, bloque de historia. Bloque de historia. Revoluciones. Sí. Revoluciones. Ahí seguimos con las revoluciones. Arrancamos la otra vez con la mexicana y decíamos que como que era la última del siglo XIX, por una serie de razones. Y ahora me parece que la primera del siglo XX es la Revolución Boliviana, de la que un poquito hoy se habló, ¿no? Acá, por ahí, algo con respecto al MNR. Y vos hablabas del imperialismo, y a mí me parece que son dos cosas que están íntimamente ligadas. ¿Por qué? A ver, en principio, yo creo que las revoluciones del siglo XX latinoamericanas están muy teñidas de la injerencia norteamericana en la región. Entonces, generando, más que nada después de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que más que nada después de la Primera Guerra Mundial hay como un corte ahí en el periodo de entreguerras, donde el imperialismo se hace fuertísimo en América Latina, ya viniendo desde la doctrina Monroe para acá, obviamente, pero el Departamento de Estado norteamericano hace que las políticas de injerencia económica sean directas. Vos tenés, por ejemplo, varias economías cuyo 90% de lo que producen va a parar a manos de una sola compañía, o de dos o de tres, y esas tres compañías, o dos o una, hacen que ese producto llegue a los países centrales. Es la época que se conforman lo que después irónicamente se llamaba las repúblicas bananeras, compañías como la United Fruit. Bueno, ahí tenés un caso. Cuando uno dice el 90% de la economía, del otro lado por ahí piensan, bueno, es una forma de decir, es una exageración para que se note la relevancia. Bueno, no es una exageración. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, otro caso que podríamos tratar en algún momento, porque hay una rebelión muy grande en Guatemala también, en el caso de Guatemala, el 97% de la economía va a parar a manos de una sola compañía, que es esta que mencionaste, la United Fruit. O sea, no es una exageración decir el 90%. En el caso de Bolivia también es un caso arquetípico de esto. Bolivia tiene una producción de post Primera Guerra Mundial y hasta pre Primera Guerra Mundial, donde ya se empieza a producir, pero que se potencia con la inversión norteamericana sobre todo. La producción de estaño. Estaño. Patiño era el... Patiño. Era el dueño de casi la mitad de lo que se producía en estaño en Bolivia. Había tres compañías. La de Patiño era la más importante. Y también es un altísimo porcentaje del Producto Bruto Interno boliviano. Difícil de medir también el Producto Bruto Interno boliviano, porque hay un montón de la economía que va como paralela al sistema capitalista. No es que sea anticapitalista, digo, es paralela al sistema capitalista. El motor de arrastre sigue siendo el capitalismo. Nadie dice que Bolivia deja de ser capitalista. Digo, hay un motor de arrastre muy grande que es el capitalista, pero ¿cómo medís al sector cocalero, por ejemplo? ¿Cómo lo metés dentro del PBI? Es difícil, ¿sí? O a otros sectores de economía que todavía siguen con la economía prehispánica, digamos, preinvasión española. Entonces, ahí tenés una economía muy grande que por ahí no es medida. Dentro de la que es medida, el estaño era en ese momento lo más importante. Ese estaño es un poquito el motor, el germen de lo que se conforma como gobierno en Bolivia, que son los sectores del estaño dominando, es una especie de supraestado, dominando a lo que vaya a ser cualquier tipo de gobierno que trate de manejar el Estado. Entonces ahí tenés un sector minero muy importante en cantidad de trabajadores y un supraestado también minero, pero desde los empresarios mineros. Yo creo que el gran choque en Bolivia pasa por ese lado, al menos en este momento, ¿no? Creo que pasa por ese lado. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando... 40. 42, ponele. 42 es un buen año para empezar. Pero en el 36 ya tenés también toda la rosca minera armada, ¿sí? Entre la Primera y la Segunda Guerra es donde se potencia la extracción de estaño en Bolivia. Digo, ahí hay como una formación estatal en base a un solo producto, paralelo con el resto de Latinoamérica, también pasa. Los famosos estados... Estoy pensando en el estaño, en esa época debía ser un mineral estratégico para todo el tema de soldadura, de todo lo que eso. Era la industria de guerra. Habían salido de la Primera Guerra Mundial y sabían que venía la Segunda. Todos estaban preparando, todo era industria armamentista en ese momento. Bueno, todos estaban preparando y el estaño era sumamente importante. Bolivia era clave. No podía haber una revolución en Bolivia, ¿sí? Desde la mirada de los dominantes, no podía haber una revolución en Bolivia. Y así todo hubo revolución en Bolivia. Digo, frustrada, porque por ahí lo que decía hoy Alejandro era cierto también, ¿no? Hoy, vos fíjate que el MAS tiene que retomar, no lo más avanzado de la revolución boliviana en todo caso, que hubiera sido retomar, no sé, las tesis de Pulacayo o las consignas del POR. Tiene que retomar las consignas del MNR, que era un sector, sí, también, que desde otra mirada, de una mirada más nacionalista, más hasta pequeño burguesa, si querés, mira la posibilidad de un cambio social. ¿Podemos decir que el MNR, para hacer un paralelo y poder ubicarnos, es el peronismo de Bolivia? Yo sabía cómo le decía. Yo venía pensando, digo, ¿qué le voy a decir a Rudy cuando Rudy me diga el MNR? Es sí y no la respuesta. Y como con el peronismo, es que sí y que no. Sí, era un poco, juega un poco ese rol. Pero, particularidades del caso, que seguramente tiene, ¿no? Sí, porque fíjate qué particular que es este caso. Porque vos me puedes decir, ¿el MNR juega el rol del peronismo? Sí, una vez que termina aliado con lo que se llamó socialismo militar. Pero no antes. Y probablemente tampoco después. A ver cómo es esto. El socialismo militar es una rama de los militares bolivianos que rompen con lo que podemos llamar, vamos a llamarlo así, yo sé que no está bien, pero digo, rompen con la mejor derecha del militarismo boliviano. Y arman una rama nacionalista que se reivindica como el socialismo militar. Esto puede ser interpretado de dos maneras. Por un lado, uno puede decir, cuando se alían con el MNR, ¿arman una especie de peronismo? Sí, es probable que sí. Y por otro lado, mirá qué particular, porque si bien son la izquierda de las Fuerzas Armadas, por llamarlo de alguna manera, cuando este proceso avanza, el Partido Comunista Boliviano, ya entrada la Segunda Guerra Mundial, lee que en realidad ese es el eje nazifascista boliviano. A ver. Bueno, pero... No está tan mal, pará. No, igual había algunos, digo, estoy pensando en la Comintern, en la Internacional Comunista, y digo, el PC en toda América leyó estos movimientos, claro, nacionales, como el nazifascismo. Vittorio Codovilla, los que han leído a Vittorio Codovilla, el nazi peronismo, recuerdo, que era una categoría que utilizaba permanentemente, ¿no? Pero bueno, si lo pones en contexto y en el momento, hoy resulta una barrabasada, lo pones en contexto en el momento y decís, también era una locura, pero... Yo como experiencia personal, como para, digo, no para justificar, pero para entender, digo, acá en la Argentina el peronismo tenía en la Policía Federal su sección anticomunista. Claro. Digo, y mi viejo cayó en cana repartiendo volante cuando le mataron a Jorge Calvo, que era el secretario de la FED en ese momento, en el 46 fue esto, y que lo mató el grupo este de Guillermo Patricio Kelly, no me acuerdo cómo se llama, algo... La Alianza Libertadora Nacional. Eso, bueno, que después formó parte del peronismo, digo. Sí. O sea, en algún momento hasta fue su grupo de choque, qué sé yo, podríamos... Por eso te digo que si lo pones en contexto, vos ves que hay, que fue el nazismo. Hay como motivos para equivocarse, hay, digamos, motivos para el error, y además también uno de los principales motivos para el error es este verticalismo, que lo que decía la Unión Soviética debía ser aplicado, claro, a rajatabla, bueno, en todo y cada uno de los países, cuando crear un error terrible. Ese, ¿no?, es el error terrible, el error terrible de todos los países. Para adentro. Uh-huh. Bueno, y ahí lo que empieza a pasar es que el Partido Comunista Boliviano empieza a jugar más del lado equivocado que del lado que estaba desarrollando un proceso revolucionario. Es decir, de las tesis de Pulacayo para adelante es el POR y la COP, lo que va a ser el bloque de alianza de trabajadores que lleva adelante un proceso que termina con la toma del poder, si queremos decir así, pero que comete un error grave, que es no terminar de constituir un nuevo Estado. Es decir, quedan las viejas herramientas del capitalismo ahí, melladas, pero quedan, y no se construyen las nuevas. No se avanza en la revolución en cuanto a la al reparto de la tierra. Si bien es una medida que podemos, si quieren la discutimos, puede ser criticable o no, pero en ese momento hubiera sido una medida de avanzada. Pues si bien generás un montón de propietarios privados de la tierra, tampoco podés saltar, digamos, de, o algunos dicen que sí, pero yo no sé si se puede saltar de una instancia como la que estaban a no darles la tierra y armar una economía comunal en sentido socialista. Difícil, ¿no? Difícil. Hay una crítica interesante de la gente del PTS a las tesis de Pulacayo, que dicen que si bien toman buena parte de lo que es la teoría de la revolución permanente, por otro lado caen en el etapismo de la época. Y es probable que haya sido así. Es probable que haya sido así. Que hayan visto como insalvable una etapa de propiedad privada del campesinado. El campesinado es una clase incómoda en todos lados y en Bolivia es mayoritaria. Es incómoda porque, por un lado, a lo que aspira es a la propiedad privada, y por otro lado, nunca se dio en ningún lugar del mundo un salto, salvo forzado por el Estado como la Unión Soviética, de los campesinos desde la propiedad privada, pequeña propiedad privada, saltar a la propiedad comunal. No ha pasado esto. No de organización propia y de sí mismos desde los campesinos. Sí, en la Unión Soviética ha pasado, pero bueno, forzados. Sí, el otro lugar donde hay algún proceso parecido es en, pero digo, totalmente distinto, es en Israel con los kibbutz. Pero ahí tienen también una cuestión más militar de defensa contra, y ahí está de hacer la defensa en la frontera y esas cosas, ¿no? Sí, y además un estado teocrático como el israelí es como un estado diferente. Sí, ahí es una cosa rara. Sí, sí, sí, sí. Lo ideológico y lo político son como casi la misma cosa. Entonces, no hay una diferenciación desde las dos esferas fuerte, fuerte. Sí. Tenés ahí mezclado que si esto es la defensa del territorio sagrado, es difícil de discutir. ¿No? Vos podés discutir la propiedad privada en términos racionales. Ahora, discutir que la defensa de un territorio sagrado es muy difícil, es sumamente difícil. Bueno, ahí están cagándose a tiro en las mezquitas y todo eso, ¿no? De forma casi inexplicable aparte, para nosotros. Bueno, no estamos yendo de tema, sí. Pero digo, lo analizamos desde la mentalidad occidental y cristiana sin meternos en... también esas cuestiones ideológicas hay que tenerla en cuenta. Pero bueno, sigamos con la Bolivia y la revolución del MNR y estas cosas. Sí, yo un poco lo que quería marcar en la columna de hoy era eso, era que la revolución boliviana estuvo marcada casi de forma paradójica por la injerencia norteamericana. De un lado y del otro. Digo, de un lado promueve la gran explotación que sufren los obreros mineros y demás, como para que esto se nuclee en torno a la COP, que tenga una potencia ideológica de acuerdo a lo que sale de las tesis de Pulacayo, y por otro lado, un sector que todos lo saben era mayoritario, como lo que era el Partido Comunista Boliviano en torno a muchas a las masas de trabajadores, termine de pronto jugando del otro lado, porque la cuestión internacional parece estratégica y no puede medir lo nacional de manera, de manera como lo debería haber medido. Entonces terminas con que sí, hubo medidas muy interesantes en todo el proceso. Las minas fueron nacionalizadas, los obreros que estaban desorganizados lograron organización, inclusive ya con el gobierno de los socialistas, de los militares socialistas, este socialismo militar, ya lograron organizarse, porque, y ahí es donde por ahí surge la confusión. Lo primero que hacen en Italia, en el gobierno fascista, es organizar a los obreros, de otra manera. Lo primero que hace el socialismo militar es armar una central obrera que organiza a los obreros de la manera que querían. El otro día hubo una frase muy interesante de uno de los economistas de Macri, que decía, esto de las paritarias es propio de los regímenes fascistas. Expert lo decía. Sí, y no es mentira. ¿Sí? Entonces, no juzguemos la herramienta, digo yo. Juzguemos lo ideológico que mueve la herramienta, ¿sí? Pero esto de la representación corporativa lo inventa Bismarck en Alemania y lo toman los fascistas en Italia. La representación... Cuando es corporativa, te corta la sociedad de manera vertical y a vos te cuesta mucho cortarla de forma horizontal. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ahí, por ahí este señor amigo de Macri tiró algo. No es que no sepan nada, no es que son unos brutos. No, no. Saben mucho, nos dominan porque saben mucho. Nosotros tenemos que ocuparnos también de saber un poquito más, a ver si podemos empezar a hacerlos tambalear. Pero digo, que no nos asuste la herramienta. En este caso, una central obrera unificada siempre es muchísimo mejor para nosotros, de la misma manera, que una central obrera dispersa. Si es que tenés aspiraciones de poder. Si no, puedes quedarte con tu pequeña central obrera y teñirla de tu color. Pero en realidad, la experiencia boliviana por lo menos demuestra que una central obrera unificada y una buena estrategia de poder pueden hacer tambalear a cualquier gobierno, por más duro que sea. Uh-huh. Así llegamos al 52, si querés, ¿no? Llegamos al 52. ¿Y qué pasó? ¿Golpe de Estado? Sí, bueno... Hay una, el 52 es un hecho histórico importantísimo, porque vos decís... Era Hernando Siles, Siles Suazo. Siles Suazo. Pero hay comunas, ¿sí? Oruro pasa a ser una comuna, por ejemplo. Es impresionante lo que logran ahí. Hay un movimiento insurreccional y de masas como no se vivió más en Latinoamérica. A mi criterio, no se vivió más en Latinoamérica. Nosotros tenemos el cordobazo como hito acá en Argentina. Pero esto fue nacional. Vos sabés que el otro día yo estoy haciendo una diplomatura de danzas folclóricas. Y una de las materias que tenemos es danzas originarias. Y el profesor es boliviano y contaba que cerca de La Paz hay como unos barrios medio que nadie le da, como que no son conocidos, pero hay como unas zonas donde se insertaron muchísimo los afrodescendientes y que armaron como comuna y todo esto que vienen de ahí, de esa época. Claro. Por ejemplo, y ahí en la capital, digo, no es que es en el llano o en un lugar, no. Bien, no, no, no. En la zona que uno diría, estos son afrodescendientes. Esto fue un hecho histórico tan fuerte que vos cuando mirás las marchas hoy, vos mirás las marchas en Bolivia hoy, mucha gente va armada a las marchas. Mucha gente va armada a las marchas, aunque sea con un palo, con un machete, ¿sí? Van armados a las marchas. Esto también fue, en este momento era el pueblo en armas. Cuando el Che mira a Bolivia como potencial... cabeza de playa, no lo mira porque sí, lo mira porque sabe que tiene un pueblo en armas, experiencias como esta que estamos comentando en este momento, no era casual, era algo, un lugar donde en ese momento parecía que se podía. Con lo que no contó fue también con otra cosa que ha sido muy tradicional, que es que buenos sectores aspiran a ocupar cargos en el Estado, pero solamente por eso, y no aspiran a que desde esos cargos construyan una herramienta revolucionaria. El caso del MNR termina siendo un poco eso, termina siendo un poco ocupar cargos en el Estado, tratar de torcerla desde ahí y después, bueno, no contar también con la injerencia norteamericana apoyando a otros sectores, porque el enemigo también juega, ¿no?, en las revoluciones. Claro. No jugamos un partido solos. Del otro lado... Si no sería tan fácil... Y si no sería muy fácil. Si el único escollo fuera la burguesía nacional, imagínate en Argentina, que es 20 veces más desarrollada que en Bolivia. Si fuera solamente ese escollo, no tendríamos excusa para no haber hecho la revolución. Bueno... ¿Con qué seguimos el sábado que viene? Y vamos a ir ahí un poquito en orden, si quieren, cronológico. Por ahí tocamos algo de lo de Guatemala, como para tirar algunos datos interesantes, claro, porque fue también, muy importante, es también contemporáneo de esto. Es importante, digo, por ahí lo de Guatemala, por todo lo que genera en el resto, digo, porque por ahí es un país muy chiquito, que peso económico no es tanto, digo, pero bueno, lo que genera, digo, es en el... La formación, por ejemplo, del Che como un cuadro revolucionario, Guatemala es fundamental. Es fundamental. En su historia personal, ¿no? Digo, y todo lo que eso después influye. Y además ver un poco la génesis de esos países, porque son países casi inventados. ¿Sí? Claro, en realidad hubo una federación centroamericana. Una federación centroamericana, Centroamérica era casi un solo país. Digamos. Panamá era una provincia colombiana. Panamá no era provincia país. Colombiana, y de ahí hasta México, vos tenías era una un federación solo país. De países. Sí. Va, un solo país no, una federación. Una federación de países, pero en realidad era una especie como de provincias unidas cuando se arma acá la constitución. Entonces vos decís, a eso tenía potencial económico. Claro, imagínate nada más que con el turismo hoy ahí ese sector. Claro. Tan solo con el turismo, no te tiro otra, lo que sea, pero tan solo con el turismo eso hubiera sido una. Dividirlo fue también una estrategia del capital monopólico para poder tenerlo mejor. Armar Panamá fue para poder hacer el canal. La política del imperialismo, hoy en la editorial hablábamos de la política del imperialismo. Sí, totalmente. Y bueno, cuando Centroamérica estalla, estalla casi en cadena. Más allá de que Guatemala estalla antes, pero después en la década del 70-80 vos tenés rebeliones en todo Centroamérica que son muy interesantes de leer. Y salvo en Honduras, hubo movimientos armados importantes en toda la década del 70 en toda Centroamérica. En todos los otros cuatro países. Sí, en toda Centroamérica. Bueno, Juan. Bueno. Seguimos entonces... Dentro de dos sábados. Igual vos te quedás hoy para charlar un rato de las elecciones, ¿no? Dale, eso que es el otro tema que tenemos ahí pendiente. No sé cómo estamos con el tiempo. Yo, si querés, pasamos. Yo tengo un tema para pasar, por eso estaba haciendo un poquito de tiempo. Bueno, dale. Que tiene que ver con el contexto en el que estamos hoy, me parece, con el que podemos estar mañana, pero sobre todo con el contexto que se dio en ese momento en Bolivia, más allá de que la banda sea una banda argentina. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. ¿Se viene el estallido? Se viene el estallido. No, esperemos que no sea así, pero bueno. Viste que estamos como en una... Aparecen muchas reminiscencias de los 90 que son interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos compañeros conocés que votaron a Macri? Ninguno, yo tampoco. Es como el 95 con Menem, ¿no? Que nadie lo votó y ganó con más del 50%. Nadie lo había votado y ganó. Uh-huh. Esto de estar, ahora sube el dólar, pasa esto, se viene el estallido. Eso me parecía que era como el contexto. Sí. Y la Revolución Boliviana era como el mayor estallido latinoamericano. Digo, esta es la canción. Es la canción. No, estaba pensando este año, el año pasado con un grupo de gente habíamos hecho una instalación sobre Trelew allá en la universidad, una instalación teatral. Uh-huh. Y este año hicimos, el jueves fue la última función, parece que ahora se agrega otra el 19, sobre el estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y esta última función, después del resultado electoral, tuvo una connotación bastante distinta. Otro clima. Claro. Vinieron como más de 100 personas, digo, no nos había pasado nunca. Bueno, estuvo bueno. No, estaba pensando en lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? En relación con esto de las revoluciones, la situación actual. Y yo te decía, vamos a tener que, cuando terminemos por ahí la serie, pensar en el tema de los revolucionarios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El rol de los líderes, qué pasa con... Sí. Con los dirigentes, digo, es imposible explicar la Argentina sin Perón, Cuba sin Fidel, Vietnam sin Ho Chi Minh, digo, pensando... Nicaragua sin Ortega, sin claro. Para bien y para mal, digo, con todo lo que traen, pero digo, desde la izquierda siempre hablamos del colectivo y está claro que uno tiene que construir un colectivo que pueda llevar adelante la revolución. Ahora... El factor subjetivo, porque uno habla de su factor subjetivo, es la fuerza revolucionaria, qué sé yo, pero el rol del líder... ¿Cuánto menos te enamora Venezuela hoy que con Chávez? Y sí, sí, uno pensaba, yo pensaba en particular que era dentro del mismo proceso, que Maduro estaba a la derecha de Chávez, entrevistándolo acá en la radio, Atilio Borón me corrigió y me dice, Maduro no está a la derecha de Chávez, uh-huh, pero tiene que reemplazar a Chávez. Y cuando dijo así, pum, me cayó la ficha, porque fue... Tenés que reemplazar a un líder que es hacedor de todo, entonces ahí se complica mucho. ¿Ya estamos? ¿Nos vamos? Bueno, dejamos para dentro de 15 días seguir con la columna de historia. Dale, de las revoluciones. Estos minutos era para decir los teléfonos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamándonos al 466-6559, mandarnos un mensaje de texto al 11-33-68-0099 o buscarnos en el Facebook Compañeros de Clase y dejarnos ahí su comentario. Recreo. Talán, talán. Soy Lara Carlo, integrante de Tercer Cordón, y para mí un compañero de clase es alguien con quien transitar el camino. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa. ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno? Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio. ¿Pero trabaja con cooperativas él? Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral. Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325. Farco, 18. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, acá andamos viendo qué pasa con el Facebook. Facebook se puso que tiene que haber un nombre, no puede haber... Me exceden las nuevas tecnologías. Sí, yo no tengo Facebook, así que las redes sociales son para problemas. Desastre. ¿Qué dice, Andrea? ¿Cómo le va, Marcelo, tanto tiempo? ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Cómo están? Seguimos de columna en columna. De la dórica a la jónica y de la jónica a la corintia. Cuéntenos, ¿de qué se trata la columna sobre formación docente de hoy? Bueno, la de hoy en particular se va a tratar de una experiencia que se hace en la Universidad de Luján, que ahora voy a contar bien el contexto. Me interesaba decir dos o tres cuestiones antes de contarles la experiencia en sí misma. Y la semana pasada estuvo Marcela, ¿se acuerdan acá? Uh-huh. Que es una compañera, una doctora en educación, que fue compañera de grado allá en los 80, 90. Y ella trabaja bastante con la idea del conocimiento y el uso del conocimiento, del mercado del conocimiento. Tiene un libro que refiere a eso y que da cuenta de cómo en un punto el conocimiento también es un bien de mercado y sirve para ello, y desde el capitalismo, el sistema capitalista, tiene tanta vinculación el proceso de construcción de conocimiento, quiénes pueden construir, quiénes solo pueden reproducir conocimiento y al servicio de quiénes está el mismo. Y cuando después que estuvo por acá y nos juntamos así a la noche a conversar y tomamos unos vinos y charlamos de muchas cosas, ella planteaba, el eje por ahora de la resistencia está en la formación docente, decía ella, ¿no? Yo no estoy muy convencida, digo lo que ella dice y en todo caso las cosas que discutíamos. En realidad no estoy convencida porque en la práctica cotidiana de nuestro laburo, yo tengo la suerte o la desventaja de trabajar en distintos niveles, y trabajo en primaria, trabajo en media, trabajo en superior, es decir, en la formación docente, y estoy con una actitud un poco desesperanzada de lo que está pasando en las escuelas. Estoy preocupada porque me parece que están pasando pocas cosas, o por lo menos pocas cosas de las que yo desearía que sucedan. Y en la formación superior tampoco encuentro que pasen cosas demasiado interesantes. Entonces me preguntaba un poco qué era este espacio de resistencia. Y Marcela insistía con que hay que trabajar en la formación que uno quiere, que de alguna manera yo planteaba esto el mes pasado cuando iniciábamos la columna, que pensar en la formación docente es pensar en el recorrido histórico que esa formación docente tiene, es pensar en qué queremos formar, qué maestros queremos formar, para qué sociedad, para qué escuela. Y entonces se me hace difícil pensar en este proceso de resistencia, porque encuentro líneas hegemónicas que empujan hacia un docente cada vez más ejecutor, cada vez más precarizado, cada vez con menos posibilidades de pensar y reflexionar sobre su trabajo y sobre qué es lo que está haciendo. Y entonces, en contraposición a lo que entiendo yo son los planes de formación y de formación continua, porque todos sabemos que hoy hay unas propuestas del Ministerio de Educación de que la formación debe ser continua, que es una bandera que levantábamos de las organizaciones sindicales. Que no es, PNFP. Claro, que no es capacitación, porque el docente no se capacita, sino que tiene una formación continua. El concepto de formación continua yo lo hago propio, digamos, lo reivindico, estoy de acuerdo con él. Acá revisaba algunos materiales, entre ellos un libro de la profesora Mónica Insaurralde, que ella compila en realidad sobre las ciencias sociales y las líneas de acción didáctica y las perspectivas epistemológicas de las ciencias sociales, donde se plantea eso, en realidad la didáctica y las didácticas específicas como la síntesis de que un docente se forma en el grado, pero no es un docente que tiene las herramientas de hoy y para siempre, sino que necesita constantemente reflexionar sobre esa tarea, articular esa reflexión con concepciones teóricas, con propuestas de trabajo colectivas, hacer nuevas síntesis y entrar en un proceso que es continuo, y al igual que el conocimiento mismo. Si uno piensa en cualquier disciplina, las disciplinas no se estancan, están en proceso, en constante proceso de construcción. Bueno, de allí que diría Popper, se niegan y se reafirman y se vuelven a negar y así es, así es. Entonces, bueno, el docente como primera herramienta, su formación, y luego el proceso de formación continua. El PNFP. Sí, no, permanente. Plan Nacional de Formación Permanente. ¿Hay alguna sutileza entre formación continua y formación permanente o son prácticamente sinónimos? La verdad que no lo sé. En principio a mí me suenan muy sinónimos, pero me quedo como pregunta. Lo voy a pensar, no lo había pensado. O en realidad voy a buscar alguna información más que pensarlo. Entonces decía, ese plan que se supone que es de formación continua está teniendo, estamos en las escuelas formándonos y en situaciones de contexto para pensar, pero la escuela, por lo menos lo que veo en las escuelas, tanto en superior como en primaria, por eso atravesé esta idea de los distintos niveles, terminan siendo como encuentros, yo digo espasmódicos, donde uno se encuentra, piensa algo y después al otro día vuelve al grado como si nada hubiese pasado, o al espacio áulico, y ese proceso no tiene continuidad, no tiene sistematización, no tiene una apropiación en un proceso de construcción. Desde mi punto de vista, creo que hay algo en cómo se vino constituyendo el oficio, la tarea de ser docente, que para mí tiene elementos estructurales para que así sean, donde nos está costando mucho la articulación y la síntesis. En general lo que hacemos es pensar por un lado y actuar por otro. Sí, pensar por un lado, actuar por otro. Digo, está todo como muy compartimentado también, ¿no? Digo, en las escuelas el maestro de primero no sabe lo que hace el de segundo, en la formación docente el profesor de historia no sabe qué enseña el profesor de geografía. No sé si existen como materia, sí, pero sí, es cierto. Las estoy pensándolo así. Que hay como una cuestión de no poder mirar de una manera articulada los procesos de formación. Sí, sí, es cierto eso. Y también es cierto que no hay tiempo para poder articularlos, porque eso implica que vos te encuentres con el de historia, con el de geografía, con el maestro del otro ciclo, y en dónde, cuándo. Eso está, para mí se hace muy difícil. Pero es clave. Es clave, sí, es clave. Lo que pasa es que desde las líneas oficiales dice, vos te tenés que hacer el tiempo, te tenés que juntar, el director tiene que acomodar, que el docente en la hora especial, que en los institutos son las famosas jornadas o el tiempo, que hay una hora institucional. El taín. El famoso taín, pero eso en condiciones reales no alcanza y no termina de ser una hora por curso, que vos puedas, en una hora más que te pagan por semanal, por curso, encontrarte con los otros y poder hacer sí, este proceso. Sí, inclusive estoy pensando, digo, hay experiencias, no, si tenemos que hacer la llamada, cortemos con manejame el tiempo, porque por ahí no se nos va largo. No, estoy pensando en la Escuela 75, donde estaban Mónica y Adriana como directoras, habían armado un proyecto de laburo con áreas, donde a mí me hicieron laburar muchísimo, para coordinar los horarios de los profesores especiales que se puedan rendir los maestros de que daban la misma área en el mismo ciclo. Y también las condiciones de laburo hacían que el docente no tuviera ganas de ir. También, digo, había una serie de cosas que aunque tratabas de generarlo, te lo hacía más difícil, ¿sí? Por eso digo, en esa experiencia, que es la única que conozco que más o menos se han podido reunir con cierta continuidad, con todo el trabajo que eso cuesta, queda demasiado librado a la voluntad, al esfuerzo personal, a la articulación de ondas y de ganas de... Entonces, si yo estoy manejando el sistema educativo, si yo pienso en una propuesta educacional, si no puedo dejar tan librado a condiciones subjetivas, claro, porque si no es que no está pasando, no puede pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces lo veo como una preocupación más estructural, digo, que no hay mucha posibilidad para que esto ocurra. Pero aún, y vuelvo en esto, ¿no? Tan librado a las condiciones subjetivas, yo pensaba que nos pasa a los maestros que no estamos cada día yendo a laburar con lo que hay, no pudiendo pensar sobre nuestra tarea. Y cuando tenemos un rato de tiempos, de espacio, lo que hacemos es tratar de hablar de otra cosa porque estamos agobiados de la cuestión escolar, ¿no? El laboral. Sí, en la cocina tomando mate, en las salas de profesores, no se habla de la escuela, de la educación, se habla de otras cosas. Y cuando se habla de una manera muy estigmatizada o volviendo cosas de sentido común o ironizando, usando el humor, me parece que es para soportar la vida cotidiana. Yo ahí tengo algunas líneas de interpretación y de análisis, como muchísimos compañeros piensan estas cuestiones de cuáles son las condiciones que hace que los maestros estén como están. Pero bueno, como nuestra columna tenía que ver con la formación y qué es lo que pasa y qué líneas, me parecía que podíamos también trabajar y sopesar con algunas experiencias que están pensando en esta idea de la formación continua, no desde el ministerio, no desde las propuestas hegemónicas, y qué es lo que están planteando. Por eso decía hoy la propuesta que traía para contarles a nuestros oyentes y a nuestros compañeros. Es una experiencia que viene haciendo el equipo de didáctica y de taller de docencia en la Universidad de Luján. Es el mismo equipo docente que tiene dos asignaturas. En el marco de la asignatura que se llama taller de docencia, que es lo que las viejas prácticas. Exactamente, que en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Luján son nuestras prácticas, que son dos cuatrimestres, o sea, todo un año de prácticas, y que casualmente conversaba hace unos 10 días con un compañero de graduación, un compañero que hizo la carrera en otro tiempo, no en el mío, y nos encontramos con distinta gente valorando muchísimo ese espacio de práctica en nuestra formación. Que las cosas que nos enseñaron, que pudimos aprender en esos talleres, nos sirven hoy, están reactualizadas constantemente. Me decía este compañero, y yo pienso exactamente lo mismo, dice, me encuentro observando practicantes y lo que me viene a la cabeza son los informes que yo he recibido de aquellos docentes, las orientaciones, el modo de mirar. Yo cuando pienso una clase estoy todo el tiempo pensando en cuáles eran las cosas que me corregían de las clases que planifiqué en aquel momento de mi formación. Es decir, que ese espacio de formación sienta como unas bases, ¿no? Y para mí, que es lo que me parece que tiene la universidad distinto de los institutos de formación, es la posibilidad de la pregunta. En la formación docente, en la universidad, la pregunta es necesaria, está instalada. Entonces eso te habilita a querer buscar, a tratar de incentivar la búsqueda y el proceso de conocimiento y no tanto la resolución. Yo veo que en los profesorados se intenta dar recetas, modelos de planificación, búsqueda de respuestas. Sí, hay una... pensarlo más como mano de obra que como... Yo creo que es así la cosa, ¿no? Y que el oficio del docente tiene que tener tenemos que pensarlo eso, como las herramientas que te permiten resolver un oficio, que tienen que estar pensadas y vueltas a repensar y cruzadas con la teoría y con el proceso del conocimiento y con el desarrollo de ese conocimiento, claro. Me formé hace 20 años. Pero bueno, no digo que sea tarea sencilla, digo, me parece que por donde pasan algunas puntas en el tema de la formación. Bueno, en ese sentido, este equipo docente que les decía, del Departamento de Educación de la Universidad de Luján, tiene organizadas unas jornadas, son bianuales, jornadas de práctica docente del profesorado en ciencias de la educación, así la llaman. Estas jornadas están en el marco de lo que en la universidad se llama como acciones de extensión. Entonces, lo que hacen es juntarse en jornadas bianuales, como les decía, estudiantes de los profesorados, estudiantes de ciencias de la educación, docentes de los profesorados, docentes de la universidad, donde este equipo del taller de docencia hace las prácticas, donde están los maestros orientadores, que son los que están ofreciendo, que hay muchos compañeros, por ejemplo en el Rojas, compañeros docentes que prestan su espacio, que ponen a disposición sus planificaciones, digo, también hay estos espacios que son, claro, nuestras semillas de compañeros que están dispuestos a pensar su práctica y abrir para que vengan otros. Sí, sí, sí. En este caso, estas jornadas este año se desarrollan entre el día de ayer y el día de hoy en la Universidad de Luján. Hay paneles con jóvenes estudiantes, hay paneles con profesores, hay paneles de compañeros nuestros, por ejemplo. Ayer hubo un panel a las 10 de la mañana que era Jóvenes y Escuelas Secundarias, Perspectivas en torno a la escuela y la participación estudiantil. Y como panelistas estaba la doctora Silvia Ginsberg, la magíster Luisa Vecino, que es del Instituto Rojas, y la licenciada Estela Masrocha de la Universidad de Luján. En esos espacios hay paneles y talleres. Y estamos ahí viendo si nos podemos comunicar con las compañeras que están en las jornadas hoy y que van a darnos una entrevista en el intervalo que había en el café sobre cómo están desarrollándose las jornadas. Ahí estamos, ¿está? Parece que estamos. ¿Hola? Hola, buen día. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué tal? Compañera Cuca Agüero, ¿cómo le va? ¿Qué dice Andrea Blanco y el equipo? ¿Cómo muy bien, están? Muy bien, ¿ustedes? Acá estamos, bien. Bien, así, esperando el llamado porque estábamos en un momento de intercambio sumamente rico y estábamos viendo cómo hacíamos para atender, así que ahora salí. Ah, ¿todavía no están en el intervalo entonces? No, acá la discusión.